Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a Mecha Garrison. Yo soy Yihad y gracias por estar con nosotros acompañándonos. Gracias por estar aquí y por estar listos para una emisión más de este programa. Así es que les comentamos que ya estamos preparados en las redes sociales. Ya en el chat de Radio Doki ya estamos ahí conectados. Recuerden entrar a radiodoki.com en la sección donde dice... chat y ahí nosotros estamos, así es que si quieren platicar en tiempo real mientras nosotros estamos al aire, ahí pueden estar y también no solo con nosotros sino cualquiera de los otros locutores que están aquí en la estación pueden hacerlo, así es que ya saben, ahí pueden darle clic y acompañarnos. Y también tenemos otros dos medios de comunicación que son nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. En los dos nos pueden encontrar como Mecha Garrison, MSHAGARRISON. Así es que denos un like y vean todas las cosas y que vamos posteando durante la semana. Dependiendo de lo que nos vayamos encontrando, pues es en qué red social lo posteamos. Así es que ahí va. En este momento no tenemos como una figura de un administrador de redes sociales. Así es que ahí, mientras andamos en el trajín del día a día, le vamos dando clic y vamos reposteando las cosas. Entonces luego hay veces que a medianoche se nos cruzan varias y aparecen. Si ustedes son noctámbulos, pues las ven en el momento, y si no, en la mañana, pues ya las tienen ahí disponibles. Así es que, pues bueno, ya estamos aquí. Saludos a todos los que están escuchándonos en alguno de los Garrisons distantes. En este momento no sabemos si hay alguno que esté activo. No sabemos si Detroit, si San Francisco, si Hidrocalilandia anda por ahí, así es que a ver si hay alguno de ellos que manda alguna señal de vida. Pero pues bueno, ya andamos por acá. Y comenzamos con Ayo Boy Temazca por dos cosas. Una es que estábamos escuchando la canción antes de entrar al aire, la de Chisana Tenohira, y la verdad es que es así como muy tierna. Y también porque hoy, si usted no lo sabe, pero en la antología y en el mundo macros, hoy es el cumpleaños de Misa Hayase, o Lisa Hayes, o la comandante Hayes, que ayuda al buen Hikaru Ichijo a llegar a donde tiene que llegar, y también termina siendo su corazoncito. Así es que, de acuerdo a la cosmovisión de macros, hoy es el cumpleaños de Misa Hayase. Ayer en la noche lo posteamos, ahí sí nos encontramos algo por parte de los amigos de Macro Central, que denle un like, porque si a ustedes les gustan todas las cosas de Macros, Macro Central la verdad es que hacen un muy muy buen trabajo para recuperar un montón de cosas. Y pues, ese es el dato chusco del día. Pues creo que ya podemos ir a revisar las cosas que tenemos en los anuncios parroquiales. Recuerden, estaremos hablando de anuncios parroquiales. Después tenemos un par de temas. Uno es una especie de análisis a una dinámica que probablemente ustedes han vivido. Así es que veremos cuál es su opinión al respecto, si es que nos comparten su opinión. Si no, soliloquearé un poco alrededor de ello. Estaremos hablando también de lo que viene en las siguientes semanas. Vienen varios eventos interesantes, así es que tienen que empezar a organizar su agenda porque las cosas se pueden complicar. Y pues bueno, revisaremos qué otras opciones tenemos disponible ahora en el viaje a Japón. Así es que recuerden que acompáñenos durante esta sesión para que repasemos las cosas relevantes que traemos para el día de hoy. Ah, y ya en el... Bueno, en el chat está Vocaloid Warrior, como siempre. Parece que en esta ocasión no podrá escuchar el programa, pero dice que puedes apoyarnos por el chat si lo necesitamos. Pues la verdad es que nos da gusto que nos apoyes y nos gustaría más que nos escucharas, pero probablemente hay algo que se te cruzó, así es que esperemos que todo vaya bien, Vocaloid Warrior. Vamos a contestarle por el chat. Listo, vayamos. Ok, pues vamos con nuestros anuncios parroquiales, porque parece ser que, como les comentaba, las siguientes semanas van a estar un poco complicadas, y no complicadas porque pase algo malo, sino porque van a tener que estar preparando sus agendas, porque al parecer hay muchas cosas que se deben de hacer. Así es que vamos por el principio. El primero, recuerden, justo la siguiente semana, si usted es fan de Marvel, si a usted le gustan los superhéroes, si ha visto películas de superhéroes por los últimos 10 años y cada vez que prende el cable está lleno de Avengers y de cosas similares, pues se une una nueva entrega para este universo. Así es que la siguiente semana, 8 de marzo, se estrena Captain Marvel, una de las piezas finales del ciclo de Marvel en su universo cinematográfico. Captain Marvel ya está a escasos 7 días, no menos, porque estamos en domingo, es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Estamos a 5 días del estreno de Captain Marvel, así es que sí o sí tienes que ir a conseguir tus boletos, porque probablemente te va a gustar o te gustará irte a formar a la medianoche y verla en primer fila. Así es que tenlo listo, tenlo preparado, Captain Marvel, a partir del siguiente viernes. Parecería que no vamos a tener una función adelantada, como en algunas otras ocasiones se ha dado el caso. En esta ocasión, Captain Marvel sí sale el mismo viernes, que es regularmente el día en donde en México las carteleras cinematográficas se actualizan. Así es que tenlo preparado, y si estás en cualquier otro lugar de Latinoamérica o el mundo, hay altas probabilidades de que también tengas una fecha cercana de liberación. Así es que prepárate, porque ya estamos a nada. Ahí saludamos a Anon Man, que le gusta, yo creo, que entrar como anónimo. Saludos, qué bueno que andas por acá. ¿Qué opinas? ¿Vas a ir a ver Capitán Marvel? Veamos qué nos responde. Entonces, como les comentó, Captain Marvel es la opción, tienen que irla a ver. Y además, si no han visto Lego 2, la película, pues también tienen que verla. Así es que prepárense, porque estas semanas se empiezan a complicar. Porque además, ¿qué creen? Si les gusta Fate, la gente de Cinépolis va a traer Fate Stay Night. Bueno, no es la gente de Cinépolis solamente, sino también la gente de Konnichiwa Festival. Va a traer Fate Stay Night 15, 16 y 17 de marzo. Así es que dentro de 15 días, eso sí es a 2 semanas, van a poder ir a ver Fate Stay Night. Entonces, tenemos esas opciones. Eso ya al menos te está cubriendo estos 2 siguientes fines de semana con unas muy buenas películas para que las veas y llenes el fin de semana de los comentarios al respecto. Esto es para la... Digo, esto también sería aplicable para Cinemex. Estoy viendo ahorita la cartelera de Cinépolis. En este caso, Cinépolis no tiene alguna otra película especial. Digo, la de Fate Stay Night 15, 16, 17. No se les vaya a olvidar. Y vayamos con los amigos de Cinemex. Cinemex, además de estar cargando con... con la Capitana Marvel Y aquí tiene. Por alguna razón, Megalobox todavía sigue disponible, así es que el día de hoy, que es 3, todavía tienes la opción de irlo a ver. Así es que si no viste Megalobox parte 2, todavía puedes irlo a ver en Cinemex. Y también tiene disponible su preventa de La Capitana Marvel. Vayan quedándose las fechas para que vean cómo se les va a empezar a hacer bolas el engrudo con la agenda. Entonces dijimos 8 Capitán Marvel, 15, 16, 17 Fate Stay Night. En este momento está disponible Megalobox, o sea, tienen que salir corriendo y empezar a comprar boletos. Por acá tuvimos algunos mensajes, probablemente de tierras hidrocálidas. El buen Mogo, no, bueno, hay que decirle ahora por su nombre artístico, el buen Wikimogo, nos dice que sí, creo que le genera mucha emoción ver Lego 2. Aquí la pregunta es, ¿ya la viste? Capitana Marvel dice, no sé, sospecho que va a ser un larguísimo intro solo para llenar huecos que no te van a explicar en Endgame. Pues hay altas probabilidades, aunque no sé, cierto, no he rastreado porque la verdad es que no quiero llenarme con el hype de Endgame, pero en algún momento había visto que parecía que la línea o el tiempo que estarán utilizando en Endgame va a ser largo, largo, largo. Por ahí como más o menos de la duración de Titanic. La verdad es que prefiero ver a los Avengadores luchando por el mismo tiempo que ver un barco que ya sé que se va a hundir. Aquí no sé qué va a pasar. Así es que por mí no hay problema. Si me tengo que poner pañal, me pondré pañal para aguantar el tiempo necesario. Entonces, como les comentaba, ahí está. Listo y preparado. Siguientes 2 semanas van a ser genialidad a nivel de películas. Y eso que todavía no empieza el hype de Endgame. ¿Detective Pikachu es una entrega de Marvel? No va a ser una entrega de Marvel, pero de hecho, ¿cuándo se libera Detective Pikachu? Buena pregunta. Vamos a ver. Esta es la gran ventaja de internet que podemos recuperar. Mayo 2019. Uf, no, pues todavía le falta un montón. Y según yo, Endgame es en abril. Así es que una vez que hayamos terminado con el hype de Endgame, o bueno, no que habramos terminado, que ya hayamos procesado un poco más el hype de Endgame y que ya la hayamos visto unas 4 veces, podremos ir a ver al Detective Pikachu por ahí de mayo del 2019. Así es que genial. Y Anon 8684 nos dice que sí va a ver a Capitana Marvel. Por supuesto, pues es la opción. Además, ahí sale un Pokémon gato. Tiene hasta póster. ¿Qué rol tendrá? Yo creo que es el que le va a sacar el ojo a Nick Fury y es un Skrull, pero solo mi teoría. No tengo elementos para sustentarlo. Ok, no, era lo que él está... Sí. Bueno, eso es con respecto a películas, pero ¿qué creen? Que también tenemos otras cosas. La gente de Expo Japan sacó un post hace 15 horas... en su página de Facebook. Si ustedes quieren buscarlos, busquen Expo Japan MX. Y ahí dice, el ramen bar más grande del mundo estará en Ciudad de México 15, 16 y 17 para ofrecer ramen especial. No hay que pagar cover porque es un restaurante temporal de ramen. Ramen Manía Pop-Up Ramen, el restaurante que no existe. Supongo que es la nueva versión del festival de ramen. Pero no sé ahora qué dinámica le quieren poner de diferente con esto de que sea un restaurante que no existe y que haga pop-up. No lo sé. Pero 15, 16 y 17, mismas fechas que Fate Stay Night, ¿no? Dice, bueno, pues es que no importa, voy, como y después me voy a ver la peli. Permítame. Todavía no terminamos. Esto es lo que tiene la gente de Expo Japan. Solamente te están dando una opción para que pases eso. Pero resulta que hemos estado rastreando este evento. Y la Mole 2019. Bueno, la Mole 2019 estará corriendo también 15, 16 y 17 de marzo. Pero en Expo Bueno, en el centro Banamex, bueno, en el centro City Banamex ahora. Con una cantidad impresionante de participantes. Nada más voy a empezar a leer algunos. Va a haber el Callejón del Artista, Mariano Orel, Evangelino, Wabi Sabi, Jules de Papier, Ross Marcin, Fabián Quintero, The Mountain with Tit, Cortés Editorial, Elik Lugari, Mitch Texturas, Raven Inc., Fiction Narradores, Editorial Móvil, Lady Love, Siamés Escalante, Alberto Arni, Nahual Estudio, Ganaco Comic, Cabrito Sentado, Diego Andraje, Pablo Morza, Alba González, Agatha Bay, No a Gatos Bay, La Rata Honesta, Ana Kill, Editorial Perro Muerto, Valerio Vega, Emanuel Andrade, Nostromo Ediciones, Salvador Velázquez, Les Huerta, Joel Ojeda, El Chico Tabla y Harumon, Diana Díaz, Baruch Merlin, conocí a algún otro Baruch en otra vida, Monitos Bonitos, Kokoro Revista, Komikaze, Rafael Galur, Rudolf Murasaki, Carlos Rambert, Witchlaw, Orden Lluís, KNK Magazine, Ezeru Studio, Ana Pijamas, Caramelo Corrosivo, Drunken Fist, Guto, La Tuya en Vinagre, Alejandro Valle, Roy Morales, Joshua Hernández, David Nix, Axel Medellín, Pedro Delgado, Pius Calzada, Perro Prieto, Verde Agua, Parelet, Víctor Hugo Izquierdo, Mago Lobo, Luis Huerta, Jonathan Rosas, Edgarcito, Arminis, Magical Frida, Sergio Ríos, 9 Comic, 13 House, Dani Del Art, Tiger Lion, Moicana, y muchos, 5, 6, no, y aquí ya iba a empezarles a ciclar el comentario. Bueno, esos son solo los artistas. ¿Quieren ver qué cosplays va en? Miyamoto, que es un cosplayer. ¿Quién más? Va a ir el Power Ranger blanco también. Va a ir Momo Kim Lee. Va a ir Engine Knight. Va a ir Puchis Lo. Va a ir Nadia Sónica. Va a ir Elise. Va a ir Azulet. Quiero conocer a Azulet. A ver, para que se me rompa el corazón. Evelyn 13. Irina Meyer. Irina Meyer. No, se ve interesante la chica. ¿Quién más? Para las mujeres, Leon Chiro. Valentina. Elis Laurín. Andrea Fiorenzano, Ana Luz Auceda, va a estar Blue Demon Jr. y también Tinieblas, Nash Clive, Marianne Cosplay, Karin, Rocío, Fabibi, Mecaneco. Bueno, yo solamente con esto les quería hacer notar que Rosalind KP y una cantidad inmensa también de artistas más reconocidos. Aunque con esto les quería hacer notar que el evento de la Mole no parece ser un evento ligero. Entonces, ir al Festival del Ramen, ir al Festival del Ramen, ir a la Mole, ir al cine, ya empieza a no darte tiempo. Así es que si tienes novia, hermana, primos, papás o algún compromiso previo, que crees se te va a hacer bolas el engrudo y vas a tener que hacer lo necesario para poder acudir a todos estos eventos. Así es que tenlo presente, revisa la página de la Mole. Yo les voy a estar dando seguimiento al restaurante de ramen para ver qué sucede. Y saludamos a Uma-chan, que nos está saludando. Ohayou gozaimasu. No es no-san. Ohayou gozaimasu, Uma-chan. Ugenki desu ka. Así es que espero que estéis bien, Uma-chan. Qué bueno que nos mandas un saludo. Y acaba de agregar otra foto la mole. Ah, sí, este es de Kevin Eastman. Y ahorita platicaremos sobre un tema que me gustaría con respecto a esto de la mole, pero bueno, como les comentaba, pues sí, hay una cantidad. Genki, es genial, Uma, qué bueno que estás, Genki. Me da mucho, mucho gusto. Peleándote para salir. ¿Para salir de dónde? ¿O hacia dónde? ¿O qué? ¿Preparándote? ¿O ya vas a las fiestas y a la diversión hidrocálida? Pero bueno, entonces, como les comentaba, estos días van a estar bastante intensos, muchas cosas que preparar. También, ojo, hagan su apartado y ahorro para gasto, porque estas cosas son del diablo. Uno va a ir y te vas a encontrar N cantidad de chacharas que te gustaría llevar. Así es que téngalo presente, porque también van a estar, por ejemplo, los chicos de DAM. Los chicos de DAM es la distribuidora de anime México, es la gente que lleva muchas de las figuras de Dragon Ball y de los Caballeros del Zodiaco y todo ese show. Son los que traen las figuras de Tamashii Nations. Entonces, téngalo presente, porque si existe la oportunidad de que compren alguna de esas figuras, es una excelente oportunidad. La verdad es que vayan preparados con opciones. Revisen ahí en la página de DAM qué opciones de figuras hay disponibles, porque es una muy buena opción para que se hagan de unas figuras de muy alta calidad, padrísimas, y que les van a hacer la vida feliz. Y ojo, a mí no me paga nada ni DAM ni Tamashii Nations, simplemente les digo porque lo he visto con estos mismos ojos y es una chulada esas fotos. Lo que sí es que puedo estimar que las colas van a estar brutales. Y de ahí abriré a dos temas de cómo uno vive las convenciones, y ese es uno de los puntos que me gustaría platicar con ustedes ahora al regreso. Recuerden, estamos aquí en Mecha Garrison, yo soy Jihad y regresamos en unos minutos después de unas cuantas rolas. もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に会えるわ。もう一度君に

を交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった好きという言葉も 誰かに振るえるそんな君の鼓動にないことさえ届けてしまう揺れるその想いはやがて誇りをかぶる形だけ綺麗な心をぎゅっと抱きしめてる 愚かさも 吐き出せない想いはいつかその首を締め付けてしまうから君と手をつなげたらどれほど楽だろうありがとうその想いだけ Oh Thank you. Ay, ya estamos aquí de regresos, así, regresos. Es que tenemos múltiples regresos. Ya estamos aquí de regreso, listos para estar con ustedes en esta emisión de Mecha Garrison. Hemos cubierto un par de solicitudes especiales de Anon 8684, que al parecer ahora se hizo 0592, así es que espero que estés contento de que te las hayamos puesto. Nos da gusto que las hayas pedido. Así es que ya estamos por aquí. También creo que el Garrison Monterrey está activo. Así es que un gran saludo, Dan, allá en Monterrey. Espero que tengas un excelente viaje la siguiente semana. Y salúdanos a Yeyoman donde quiera que se encuentre. Y también por ahí me estaban preguntando, que parecía que andábamos muy melosos el día de hoy, y pues sí, la verdad es que ayer, cuando nuestro calendario y la gente de Macro Central puso a misa, más del inicio de Clanat previo a Mecha, me hizo entrar en el mood de oh corazón, ¿dónde estás? Así es que por eso pusimos esas canciones todas melosas. Y pues, al final de cuentas, Macros da para que podamos poner esa referencia, pero no, ya vamos a empezar a agarrar un poco más de galleta, aunque parece ser que por ahí también sí les gustaron, así es que pues, el amor que corra. Y eso que ya pasó el 14 de febrero. Ah, pero ya viene marzo 14. Día blanco, recuerden lo que estuvimos platicando con Astro. Martes 14, estén preparados para hacer sus regalos de regreso si les dieron sus homemade chocoretos. Si no les dieron nada, no se preocupen, no tienen que hacer absolutamente nada. Más bien guardar dinero para irse a la mole o al pop-up ramen o a cualquier otro lugar que tengan por ahí disponible. Y listo, bueno, vamos a platicar de algunos de nuestros temas. Por ahí teníamos preparado dos puntos que queremos platicar con ustedes con respecto a las expos. Y les puedo asegurar en un 99.99999% que los han sufrido. Y este es un pequeño soliloquio al respecto. Primero de ello es, ¿por qué todas las convenciones o centros de entretenimiento, y voy a abrir comillas y voy a decir otaku o geek, cierro comillas? Porque en realidad no creo que solamente sea para ello, pero al menos son a los lugares en los que después yo voy y me doy cuenta de esas características. ¿Por qué todos tienen que oler a humanidad? Esa es una pregunta que me persigue y me atormenta día con día, y más cuando voy a ir a un evento, y que me atormenta más cuando estoy ahí, pero ya no a la cabeza, sino a mi nariz, porque de verdad esos lugares cómo huelen a humanidad. Y ahí una parte podríamos decir que es culpa de los organizadores, porque en el lugar no tiene las condiciones necesarias para tener una buena ventilación, y pues al final de cuentas una agrupación masiva de personas te debe de llevar a tener una sobresaturación. Pero de verdad, he ido a otros lugares, he ido a conciertos, a espectáculos deportivos, y no huele tan fuerte como cuando vas con un grupo de a una convención de cómics, a una convención de juegos de rol, a una convención de temas de Japón, principalmente cosas otaku, porque por ejemplo cuando hemos ido a eventos en la asociación, también ahí la ventaja es que lo hacen en un campo al aire libre, entonces no se satura tanto los olores. Y además como están haciendo comida, la comida es muy rica, pues el aroma, ese aroma lo impregna, y en realidad no tienes que estar fumando las fumarolas de alguien más. Pero cuando va uno a una convención, de verdad, wow, ¿cómo le hacen para juntar tanto olor a humanidad? Piénsenlo, medítenlo, ténganlo presente. Díganme si no lo han sufrido. Yo creo que sí, o sea, es que es impresionante. Y ahí creo que voy a temas bastante, según yo, normales, pero pues parecería que no. Los eventos de esa categoría, vamos a decir, pues no son de de fácil acceso. Tienes que tener cierto conocimiento, tienes que tener cierta referencia y todas esas cosas. Y la gran pregunta es por qué uno no hace una acción de bañarse antes de ir ahí. Porque sí creo que uno de los puntos principales es que muchos de los participantes no necesariamente hacen una correcta limpieza corporal. Y ahí, no sé, es una de esas cosas que me atormenta sistemáticamente y que cuando yo intento llevar a alguien más para decirle, oye, mira, esta es una buena opción, el anime es padre, los juegos de horror es padre, el J-pop está interesante, las figuras están geniales, ven, vamos a verla. Cuando lo platico de esa manera, regularmente la gente dice, oye, suena bien, me agrada, me parece que está genial, vayamos a ver. El gran problema es cuando esa persona llega al lugar y cuando entras, la primer barrera, como diría el buen flaco, es el primer obstáculo antes de iniciar la carrera, y haciendo referencias a las Spartan Race, de cuando uno tiene que ir al baño del Spartan Race, dice, santo señor de los cielos, pero ¿a quién mataron aquí? Y es exactamente lo mismo aquí, cuando eso sucede y llevas a esta persona que es nueva, que no tiene un interés más que el hecho de acompañarte porque le vendiste la idea de que las cosas iban a estar interesantes, cuando llega se encuentra una gran barrera de olor que es en algunos momentos insoportable después de unos cuantos minutos. Y la gente pues regularmente dirá, oye, está genial, oye, las figuritas están padrísimas, pero híjole, qué mal huele, yo mejor me voy a otro lugar. Y creo que es algo en donde todos tenemos que de alguna forma participar porque, carajo, si queremos que las cosas sigan jalando, deben ser así. No he tenido la oportunidad de ir a otro lugar en donde hagan las convenciones. Probablemente eso solo sucede en Mexicalpan de las Tunas, donde a lo mejor no tenemos agua. Pero, no sé, piénsenlo y díganme si alguno de ustedes ha sufrido de ello o solamente soy yo que soy muy piquis y mi nariz es bastante, bastante delicada. Pero la verdad es que cada vez que eso sucede, sí, sí pesa. Es más, hasta en algunas tiendas de cómics que regularmente frecuento, bueno, no de cómics, es de juegos de mesa, donde compro mis cosas de Magic, que supuestamente tienen unas instalaciones más o menos decentes, de verdad, los viernes que la gente se empieza a juntar, hay un olor particular. Y de verdad, al menos en mi zona de trabajo también tengo personas con las cuales tengo que estar conviviendo y no somos dos, somos como 300 en un piso. Entonces, no apesta así. Y aquí en estos lugares centro y son 5 personas y dices, santo señor de los cielos, ¿a qué mataron? Entonces, téngalo presente, es uno de estos temas que regularmente no se hablan y probablemente ustedes van a decir, ay, te cuate sus comentarios, pero son de las cosas que terminan afectando las cosas que nos llaman la atención. Si queremos que esto siga jalando de la misma manera que debemos de propiciar y participar en los eventos culturales para que tengan un retorno de inversión y la gente vea que es negocio traerlo, que consumamos los canales normales para poder ver los animes que nos gustan y que de esa forma tengamos más calidad, más producto, pues también de la misma manera, si nosotros no fomentamos un ambiente en donde las cosas son interesantes o son razonablemente sanas y limpias como para que alguien que no conozca pueda entrar y conocer las cosas que nos llenan el corazón de alegría, pues creo que es un pequeño pasito y un pequeño precio que creo que todos debemos hacer. No digo que todos tengan que estar oliendo a Chanel número 5, pero al menos a jabonzote. Ese también es bastante sencillo. Pero bueno, ese es el comentario sanitario de Jihad del día de hoy. Y de ahí me voy al otro, que ahora voy a tratar de hacer otro soliloquio con respecto a las convenciones. Yo estoy completamente de acuerdo y apoyo a todos los esquemas de patrocinio y patronaje que puedas tener. O sea, es interesante el modelo que ha puesto Patreon al día de hoy para que cosplayers, youtubers, gamers y demás se alleguen de recursos para seguir propiciando contenido que de alguna forma le llene a la audiencia. Pero lo que sí me genera un gran conflicto es que una cosa es suscribirse o patrocinar a alguien que sistemáticamente va a estar generando contenido y que tú eres la única forma en la cual le vas a dar o tienes o él tendrá un sustento. y la otra ya es entrar en esta dinámica que quiero comentar, que en lo particular entiendo que de alguna forma se quieren allegar de recursos, pero la verdad es que siento que es como una gran exageración. También entiendo que todos los artistas tienen que cubrir viáticos y que también debe ser parte de su retorno de inversión, completamente de acuerdo, pero creo que en ocasiones las características, los montos y lo que te presentan, no sé, al menos en lo particular, a mí en lugar de alentarme, me desalientan. ¿Y a qué me refiero? Es que cuando vas a una convención y te das cuenta que va a ir, no sé, vamos a poner el antiguo personaje que hacía The Flash, ¿no? Es alguien, es un actor que estuvo en los 90s, ni me acuerdo su nombre, y lo comento porque va a estar en la Mole, por si tú eres uno de esos fans que tiene perdidos en el mundo, y que para poder ir y verlo y tomarte una foto con él tienes que pagar $800. 800 pesos para que te tomes una foto con él, con tu teléfono, y en donde solamente pueden aparecer más de dos personas. Salvo que él esté creyendo que cada vez que toma la selfie le estamos robando un poco de su alma. La verdad es que no entiendo por qué, cómo llegas a generar que 800 pesos es una contribución razonable, y cómo llegas y determinas que en realidad pues dos personas es lo suficiente pues para que ellos se junten y lo saquen. Si ocho personas se juntaron, son fans y quieren una foto grupal con él, ¿no podrían? Entonces tendrían que pagar $3,200 para que cada uno tenga la opción de salir dos en la foto y se junten los cuatro. No lo sé. Son de estas cosas que en realidad no creo que suenen muy bien, y al menos a mí en lo particular nunca me... Es más, me genera conflicto. Recuerdo de las últimas veces, y probablemente fui muy tonto, cuando hicieron, creo que fue La Mole en Querétaro, y que llevaron a Stan Lee, la cantidad de dinero que tenía que pagar uno para ir a tomarse la foto con Stan Lee. Y aún así te diría, era razonable, lo entendía un poco más porque decía, es Stan Lee. O sea, es así, wow. Y entendería que de alguna forma eso te permite limitar la cantidad de gente. Porque si estuviera abierto, no, bueno, o sea, no lo llevamos a nuestras casas. Entonces, de alguna forma, lo tienen que colocar como un controlador de multitudes, y tienen que colocar este costo para que las cosas vayan jalando. Pero cuando es el señor Flash de la primera generación, cuando uno tenía 15 años que salió la película, pues lo entiendo, pero $800, ¿de verdad? Es más de un día de trabajo. Y solo para que te tomes una foto con tu celular y dos personas más, no me hace nada, nada de sentido. Entendería más y apoyo más cuando vas y compras un print de uno de los artistas y que una vez que lo compras, te lo firma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás consumiendo sus productos, estás consumiendo su arte, y él te lo está autentificando al momento de firmarlo. Así es que no es que tú lo hayas encontrado en internet, te hayas hecho una impresión, sino que el mismo artista, cuidando su producto, te presenta algo que tú te puedes llevar y que lo puedes estar colocando como un afiche dentro de tu casa. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero cuando son estas cosas de estilo de me lo encontré en el aeropuerto y me tomé una foto con él, me lo encontré en la Comic Con o en la Mole o en la TNT y tuve que pagar $2,500 para poder tomarme una foto, puff, la verdad es que se me traba el procesador porque no lo alcanzo a entender. No sé, probablemente yo soy muy marro y muy piquis con estos dos temas, pero son de las cosas que en realidad no creo que deban de ser y que de alguna forma no necesariamente nos ayudan para que las cosas salgan bien. Entendería que de alguna forma hay que pagar honorarios, pero creo que debe de existir una forma diferente de estar generando el volumen de ingresos que se esperaría. Pero bueno, eso es solamente Jihad. Supongo que cuando haga mi Expo Comic Con de anime, Magic, videojuegos, Wargame, Tabletop y demás, pues yo podré hacer lo que mejor me parezca, y mientras tanto todos los demás seguirán. Pero bueno, espero que al menos alguien me haga un comentario al respecto, y si no, mientras les daremos estos minutos de música para que puedan meditarlo. Recuerden, yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison, todavía regresamos para un poco más de programa. 凹凹丸い地球の上 ばかり傷だらけだけど走った地球の上どうしたくってこうしたのか理由を探す癖が機械で溢れた僕だって急いで走った何かが変わったわけじゃない何かが分かったわけじゃないゴールに僕の椅子はないそれでも急いで走った想いを一人にしない今日 Ya estamos de regreso para la parte final de nuestro programa. Yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison y estamos transmitiendo por Radio Doki. Gracias a todos los que nos siguen acompañando el día de hoy. Esperemos que todo vaya bien. Saludamos a Nadeko Des, que anda por ahí también en el chat. Nos puso una carita. Y también saludamos al Garrison Detroit, que ya por ahí nos reportó que nos está escuchando, así es que esperemos tengas un excelente regreso, Astro, hasta tu lugar de residencia, y salúdanos allá a Kishisama y a Takahiro para que tengan un excelente fin de semana. Así es que pues ya estamos de regreso, estamos en la parte final, y recuerden que de aquí hasta que nos vayamos al viaje de Nihon vamos a estar haciendo esta parte final para platicar con ustedes sobre cuáles son los lugares que sería genial ir a conocer a Japón. Ahorita tomamos estas últimas semanas para estar revisando lugares que son, abro comillas, comunes, cierro comillas, porque pues aparecen en cualquier cantidad de lugares y de referencias y que casi deberías de pasar por ellos, pero el tema es que si no haces una preparación, los lugares son tan, pero tan inmensos y tan llenos de cosas que vas a estar como perro en lancha y no vas a saber hacia qué lado voltear. Así es que mejor darle una vuelta y empezar a identificar cuáles son los lugares. Ya repasamos Shinjuku, ya repasamos Harajuku, ¿y qué creen? El día de hoy toca al lugar cómico, mágico, musical llamado Akihabara, el Electric Town, donde todos ustedes de seguro han soñado ir, porque cuando ustedes estén ahí van a perder completamente la cabeza. Y la verdad es que es cierto, el lugar es tan grande, son tantas cosas y está todo tan apretado que simplemente uno no sabe hacia dónde voltear. Así es que aquí tenemos identificadas 15 cosas que podrías hacer cuando estés en Akihabara, y que es bueno que nosotros las tengamos presentes para no andar otra vez como perros en lanchas, porque simplemente uno no puede concebir cuánta cantidad de tiendas por metro cuadrado hay en ese lugar, de cosas de anime, videojuegos, cultura nipona, todo lo que ustedes viven y sienten cuando van a una friki plaza, que dicen, Dios santo, cómo está tan lleno de gente. Bueno, pues en Akihabara el Electric Town está lleno de esas cosas. De hecho, creo que por ahí Uma-chan en uno de sus posts, no sé si de anime, anímate, colocó un documental que hizo gente de Japón sobre la Friki Plaza aquí en México y que le pusieron como el Akihabara mexicano. Y en realidad es que pues sí, cuando se meten está todo tan apretado que sí parecería como Akihabara. Pero este es el de verdad. Así es que, ¿qué cosas tendrías que hacer? Bueno, la primera, revisar todo lo que son los arcades y los game centers. Es impresionante la cantidad de videojuegos que hay y de cosas que en realidad uno ni siquiera entiende. En una ocasión nos metimos a uno en donde en la parte, en uno de los sótanos, tenían ciertos juegos como de simulación. Había uno de un hipódromo, pero había otro en el que tú jugabas con cartas, como Yu-Gi-Oh! Ya ven que en Yu-Gi-Oh! Decías, ah, llamo al dragón de los ojos azules, y lo ponía y aparecía en pantalla. Bueno, al parecer, aquí a ese estilo, dentro de esa consola, o bueno, en ese juego, tú llevabas tu mazo de cartas, te ponías a jugarlo, y dependiendo de las cartas que tuvieras, pues es las acciones que estaban sucediendo en la pantalla. La verdad, súper interesante. Tristemente, no había alguien que lo estuviera jugando como para ver la dinámica completa del juego, pero pues bueno, a ver si en esta ocasión tenemos suerte. Obviamente también tienes pisos completos de todos los arcades de videojuegos y de cómo sacar muñequitos, que es también una maravilla. Y en las partes superiores esto es bastante interesante y tenlo como referencia. Si eres hombre, va a llegar un punto en el que vas a estar subiendo dentro del Game Center y te va a decir que a partir de cierto punto no puedes seguir pasando tú. ¿Por qué? Porque esos son los lugares específicos para las mujeres, en donde están todos estos cabinas fotográficas, en donde puedes aplicarte todos los filtros y sacar las impresiones con tus amigas y todo esto súper guau, para que estés como preparada para salir en una foto de revista de moda. Así es que en todos esos lugares los hombres no están permitidos y simplemente son lugares para mujeres. Y eventualmente también te podrás encontrar algunas máquinas de pachinko, principalmente orientadas a cosas o temas relacionados con el anime. Así es que Game Centers es una opción y la verdad es que hay no uno, sino hay muchos. Luego platicaremos sobre 7 Game Centers que están ahí en Akihabara. Segunda opción, ¿qué podrías hacer? Bueno, obviamente Akihabara anime, tienes que ir a un maid café. Tienes que ir a un maid café en donde pues vas a estar disfrutando de toda la experiencia MOU. También no solo hay uno, hay varios maid cafés en los que puedes estar ahí. El tema es que a veces son un poco oscuros y no sabes por qué lugar de los edificios meterte, porque en Akihabara, digo, y no solo en Akihabara, sino en todo Tokio, pero en realidad en particular en Akihabara lo sentí muchísimo más, las cosas están muy, muy apretados. Son edificios que deben de tener un frente de a lo más entre 2 o 3 metros de frente, y de ahí pues ya te metes a un lugar y tienen que 7, 8 niveles. Y en cada uno de esos niveles hay una cantidad obscena de cosas. Y por ahí pues deben estar los maid cafés. Entonces, si no hablas japonés, estás ahí norteado, pues simplemente esas entradas las puedes obviar y no las puedes identificar. Tercero, algo completamente diferente a lo que acabo de decir de lo apretado, tienen el Yodobashi Kamara Akihabara, que es la versión masiva de un Best Buy. O sea, el Best Buy se queda tonto alrededor del Yodobashi Akihabara, al Yodobashi Kamara. Es un lugar donde puedes encontrar todas las marcas de electrónicos habidas internacionalmente y locales niponas, productos de excelentísima calidad. Yo conseguí unos audífonos ahí que eran una chulada. Pero no solamente tienen electrónicos, porque también tienen toda una sección brutal de video, o sea, donde puedes encontrar DVDs, Blu-rays, de películas japonesas, de películas internacionales, de anime, y también tienen zona de manga y de libros. Así es que Biblias de entretenimiento las puedes encontrar. Yo ahí pude encontrar un par de Biblias de entretenimiento de Macross, que recopila todas las portadas de algunos de las Valquirias que utilizan como ilustración para los modelos de Bandai. Una cosa maravillosa. ¿Quieres una computadora? Ahí. O sea, ¿quieres una cámara de video? Ahí. ¿Quieres audífonos? Ahí. ¿Quieres todo lo que el mercado secundario de teléfono? Ahí. Si eres fan de colocarle cuanto cases a tu teléfono o las cosas que se cuelgan al teléfono, bueno, ese es uno de esos lugares en donde vas a perder la cabeza. Y si a mí me preguntas, mejor conseguir una gran cantidad de recuerdos de ahí, porque créeme que cuando los lleves a tu casa, la gente va a estar emocionada lo que le sigue, porque todas esas cosas simplemente no van a estar disponibles en el lugar donde tú radicas regularmente. Entonces, Yodobashi Camera Akihabara es una muy, muy, muy buena opción. Y otro lugar relevante es Akihabara Gamers, un lugar donde puedes encontrar lo mejor de todas las cosas otakus. ¿Qué más? Anime, manga, souvenirs, consumibles, justo ahí. Ahí lo tienes, métete, pierde y probablemente nunca vas a salir. O más bien alguien te va a tener que sacar porque se van a tener que cerrar la tienda, pero la verdad es que Akihabara Gamers Main Store debería ser uno de los lugares en donde tú deberías de ir. Y todo eso dentro del Electric Town. El quinto no estoy tan a favor, pero pues lo conocería solo para que no digan que no fui. Don Quijote Akihabara Affordable Games, Affordable Japanese Souvenirs. Ya lo habíamos comentado en algún otro lugar. Dentro de Japón hay un montón de tiendas de bajo costo en donde puedes llevar souvenirs para pues, tus familiares y amigos. La verdad es que este tipo de lugares está hecho para que vayan todos los gallines. No sé si algunos nipones vayan, pero pues, supongo que sí, ¿no? Hay para todo en esta tierra del señor. Pero al final de cuentas, la idea es que puedas tener un lugar donde puedas conseguir algunas cosas razonables. La verdad no está mal darse una vuelta, pero yo te diría, mejor espérate a comprar cosas en algún otro lugar, como los dos puntos antes mencionados, ¿no? El Yodobashi Camera o el Akihabara Gamers, yo creo que te podría dar muchísimo más elementos interesantes para que los lleves como souvenirs a tu lugar de residencia. 6. Si eres fan de los mechas, quién sabe por qué razón te voy a dar esta recomendación, pero en Akihabara, al lado de la estación, en una de las salidas, puedes encontrar el Gundam Café, que está casi al lado de la Kiva 48. Así es que si eres fan de idols y de mechas, estás justo en el lugar indicado. Entonces puedes ir a estos restaurantes temáticos, en este principalmente es el tema de Gundam, donde puedes conseguir toda una gran cantidad de alimentos que están orientados a los personajes y a los eventos de Gundam. Bueno, pues ahí lo tienes. Puedes comer unos waffles de Gundam, puedes tomar unos helados de matcha de los pequeños robotitos circulares. Toda una cosa maravillosa. Dentro de algunos de los cruces está el Akihabara UDX. Es un lugar en donde regularmente están colocando información relevante a restaurantes, tiendas, cines, teatros y algunos temas de anime que están disponibles, te lo coloca y es como un front de comunicación para que todos vayan ahí viendo qué es lo que está sucediendo. ¿Tú qué más? Apenas llevamos 7, 8. ¡Wow! Esto también es una chulada porque es toda una emoción. ¿Sabes qué es el gachapón? Gachapón es esta dinámica en donde tú llegas, echas cierta cantidad de dinero a una maquinita y en lugar de que te dé dulces o un helado o una coca, bueno, te va a dar una pequeña bolita en donde viene una figurita de alguna de las múltiples opciones disponibles, desde Caballeros del Zodíaco, Gundam, los monitos de los gatitos de Monster Hunter. O sea, el cielo es el límite. Puedes ir y recuperar una gran cantidad de figuritas de gachapón. La verdad es adictivo porque tú llegas, jalas y esperas que te salga algo, y si quieres algo en específico estás ahí echándole hasta que te acabas el cambio. La verdad es que este tipo de dispensadores de gachapón no solamente están en Akihabara, sino lo puedes encontrar en diferentes lugares. Cuando vas a centros comerciales, cuando vas a tiendas especializadas, por ejemplo, les acabo de mencionar del Gundam Café. Bueno, el Gundam Café también tiene maquinitas de gachapón, así es que pueden tener una cantidad obscena de esas cosas. Y si a mí me preguntan, mejor llevar eso como souvenir, porque la verdad es que, regreso, son cosas que tus amigos y familiares no lo van a tener. Digo, salvo que me digas que a tu mamá le gusta Goku y Dragon Ball, pues sí le llevas un gachapón de esos. Si no, pues sí, Don Quijote o el Yodobashi Kamara pueden ser unos buenos lugares en donde tengas que presentar, bueno, puedes encontrar un regalo que le guste más a tu mamá o a tu suegra o yo no sé, ¿no? Cuántas cantidades de opciones hay disponibles por allá afuera. ¿Qué más podemos hacer? Hablando de regalos, regalos únicos de con todo un sentido japonés en Chabara Aki Oka March. Bueno, Chabara Aki Oka March está debajo de la estación del tren JR, en la estación de Akihabara, y en donde puedes encontrar muchas cosas hechas a mano que te van a relacionadas a Japón. La verdad es que suenan bastante, bastante padres. Y yo creo que es una buena opción para si ya quieres un regalo de alto nivel o tú te quieres consentir con algo en particular para cuidarlo y recordar tu viaje a Japón. También puedes ir por otro montón de cosas otakus al Akiba Culture Zone. El Akiba Culture Zone contiene o tiene una gran cantidad de tiendas que te dan opción o que están completamente relacionados con todo el universo otaku, anime y demás. Entonces, ese lugar puede ser como una buena opción. El Akiba Culture Zone está ahí disponible en la zona de Akihabara. Y como todos los lugares en Japón, siempre tienen que tener un shrine, un templito. Puedes ir al Kanda Myojin, que también está ahí cerca de la zona. Tienen nada más y nada menos que 1300 años. Así es que ahí pueden acercarse y estar disponible. Como este shrine, además está cerca de Akihabara, tiene una gran cantidad de souvenirs y cosas que están relacionados con el anime. Así es que es así como una cruza entre lo sagrado y lo secular. Bueno, puedes ir a este shrine de Kanda Myojin. Ahí es donde puedes estar. También, la doceava cosa, puedes estar participando en el Cosplay Studio Crown, en donde puedes estarte probando una cantidad de cosplays y tomarte fotos con ellos, y de esa forma pues sentirte pues, como pez en el agua. Cosplay, Akihabara, Japón, qué mejor lugar para tener esos tres lugares juntos. Como les había comentado, al lado del Gundam Café puedes también ir al evento del Akiba 48 Café y Tienda, en donde puedes ir a tomarte algo y ver toda la memorabilia de las cosas relacionadas con Akiba 48. En ocasiones, miembros de Akiba 48 están acudiendo a este lugar, por lo que las filas se hacen brutales, y si eres afortunado probablemente puedas conocer alguna de las 48 chichas de Akiba 48. También puedes encontrar coleccionables raros en Kotobukiya, donde es una tienda especializada para todas estas cosillas, la figura que te hacía falta. De hecho, hay un mercado interesante. Están las tiendas normales en donde están vendiendo las cosas de ocasión, porque recordemos que la dinámica de generación de productos de los nipones es como por temporadas. Generan una serie de figuras, las venden y listo, se acaba y van a la siguiente. De tal suerte que las figuras no pueden ser conseguidas posterior a la fecha de emisión, y lo que pues a veces tienes que hacer es conseguirlas como de segunda mano. Entonces también hay varias tiendas en donde tienen ya figuras usadas que por alguna razón alguien las regresa y tú te la puedes llevar, y a un costo diferente. Entonces esa es una opción maravillosa para que también la puedas utilizar cuando andes en Akihabara. Puedes ir al Fukuro Café, en donde puedes tomarte una foto con búhos. Yo creo que esto no necesariamente está tan guau. Y esa sería como la 15. Estuvo bastante X. Pero creo que con todas las anteriores, o sea, Akihabara es el lugar donde puedes ir a perder tu mente, tu dinero y embarcarte. Y vas a salir completamente feliz. Uno de los grandes temas que te vas a generar un gran conflicto es que, como todo está en japonés, no necesariamente vas a poder entender todo. Y habrá una cantidad de cosas que probablemente no entiendas, pero pues ese es el costo de ir a investigar una tierra que no conoces. Así es que si estás preparando el viaje, ponte a estudiar un poco de japonés para que al menos puedas comentar dos o tres cosas cuando estés visitando estos maravillosos lugares. Y bueno, esta es nuestra recomendación para cuando alguien vaya a Akihabara. Si tú estás pronto a ir, espero que esta información te sirva para que la utilicen. Mientras tanto, nuestro programa ya está llegando al final. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Jihad y nos escuchamos todos los domingos de 11 a 1 de la mañana. No, bueno, de 11 de la mañana a 1 de la tarde aquí por Radio Doki. Mientras tanto, yo me despido y recuerden que siguiente viernes Captain Marvel está en cines y en 15 días tenemos tanto el evento de ramen como la mole. Así es que si alguien quiere venir a Mexicalpan de las Tunas, el 15 es un excelente fin de semana para poderlo hacer. Así es que gracias a todos, cuídense y nos estamos escuchando. Me habían ido las cablas completamente al monte durante todo el programa, pero les recuerdo que tenemos un nuevo proyecto en Radio Doki. todos los martes a partir de las 10 de la noche y hasta que el cuerpo aguante, tenemos el Wikimogo Show. Así es que recuerden sintonizarlo. Ahí también está participando de soporte técnico Uma-chan. Así es que todos ustedes están cordialmente invitados para que todos los martes a partir de las 10 de la noche el Wikimogo Show vayan y lo escuchen. Y esperamos que a partir de esta semana ya esté todo corriendo bien, porque como que el primer programa se les atoró un poco, pero no se preocupen. Mogo-kan lo tiene completamente resuelto y el Wikimogo Show estará con ustedes este siguiente martes. Así es que escúchenlo. Y ahora sí, gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.